Arte en Bruto. Músicos y músicas. El arte se abre paso. Somos de la clase que se mata por vivir. Paranoia de esperar la respuesta que la mano desechó a morir. Resulta, amigo, es la verdad. ¿Quién te retiró hasta el aire? ¿Quién te dijo ser que no sos nadie? No tengo la frente ni rasada ni estrellas, y solo miro a una pampa fiscal voraz, abonada a tierra por la sangre del indio, aborigen cuerpo mutilado por el gran roca. Y él no dijo ser. Bueno, definir el arte. El arte es como el Tao, ¿no? Es un poco lo indefinible. Lo indefinible, pero por ahí no lo innombrable, digamos. El arte, el amor. ¿Quién puede definir ese tipo de cosas? Un poco en la pregunta anterior, lo que hablaba antes, decía como que si el arte es lo que nos produce satisfacción, o nos produce sorpresa y al mismo tiempo satisfacción. Y dijimos como que es el fluir mismo del universo, es el arte, porque es el todo. Entonces, si es el todo, de lo que nos podemos hacer cargo nosotros los humanos es de cómo lo vemos nosotros, ¿no? Nada más, digamos. Cómo percibimos nosotros el arte. Entonces, creo que hablamos de un montón de maneras, pero el arte es una que me gustó, es el arte es la manera más responsable de ir hacia la felicidad, ¿no? El camino más responsable de buscar la felicidad. Esa es una definición de arte que me parece que muchos humanos podríamos estar de acuerdo, digamos, ya que agarrándose de la felicidad, digamos, muchos se apañaron desde Sócrates hasta nuestros tiempos. Digamos que la felicidad es una de las pocas cosas que probablemente estemos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es a costa de qué. Si la felicidad viene siempre a costa del arte, creo que ahí nos ponemos de acuerdo todos. De ese modo, creo que sería eso, ¿no? El arte. Pero probablemente también se puede producir un hecho artístico si uno no está conscientemente buscando la felicidad. En ese caso, por ejemplo, se puede producir para mí un hecho artístico inclusive en el dolor, ¿no? Inmerso en el dolor. Pero ya está ahí el arte también tratando de sacarlo de ahí. Pero hay veces que se produce estando ahí mismo, ¿no? Donde uno por ahí ni se puede plantear la búsqueda, ¿no? En ese sufrimiento tan hondo. Y en este caso yo creo que, sin matar la primera definición, creo que El arte se produce también cuando el hecho es extremadamente sincero. Ahí se produce un hecho artístico, para mí. Sobre todo cuando se habla de esas cosas, que en definitiva son trivialidades, pero cuando se dice, bueno, estoy interpretando a Ginastera, por ejemplo, o estoy interpretando a Cuchi Leguizamón, a Piazzolla, o a Beethoven. ¿Cómo le imprimo yo ese arte a esa música previamente escrita, ¿no? O estoy haciendo un nuevo cuadro de la Gioconda a mi manera, por lo que a mí me inspiró al verlo. Bueno, creo que ahí es donde se va a notar la sinceridad, ¿no? No podría comprobar cuán sincero es, pero si soy sensible a ese arte, yo creo que esa persona fue sincera. Y como dijo un amigo, también un amigo llamado Lautaro Strozky, desde ese punto de vista cualquier cosa también se puede producir, un hecho artístico. Que como dije antes, me parece que comulga igual con la definición de o con la idea de buscar la felicidad, ¿no? Que uno puede producir un hecho artístico con total sinceridad, haciendo una operación de corazón, como poniendo un ladrillo sobre otro, confeccionando una pared, o como dijo mi querido amigo, haciendo la acción de cerrar el telón nada más, como que uno puede dejar caer el telón con o sin onda. Dejar caer el telón puede ser o no un hecho artístico. Después están las validaciones de la industria vulgar que se habla, ¿no? Que sea. Sería muy difícil también en encontrar dentro de este masacote que se vende como todo hecho una persona que va al teatro y decir, la verdad que me emocioné por cómo cerraron el telón, ¿no? Nos hemos hecho tan insensibles a las cosas que nos prohibieron sensibilizar, pero probablemente si alguno hace la prueba y ve y lleva a ese teatro una criatura de 5 años, por ahí esta criatura al despertarse ya lo último de la obra, de pronto larga una risa cuando vio desenvolverse ese terciopelo del que está hecho el telón. Pero bueno, nos cuesta muchísimo abrirnos a los diferentes puntos de vista. Dejemos esas dos. El arte es un camino responsable de buscar la felicidad mientras se haga sinceramente. Un programa de radio. Este chocolate con tabaco se pudrió. Pobre nativo, decime quién soy yo. Con los artistas de nuestros barrios. Es que no. Sano, legado de Dios. ¿Quién te limitó hasta el aire? ¿Quién te dijo ayer que no sos nadie? Títeres de goma me enseñaron a vivir al igual que a mis padres cuasi. FM La Caterva presenta. Pero hay que saber que es la vida y no es de nadie. Si me he de perder, de mejor si quiero a alguien. Y no va a faltar una fiesta con poetas para relatar el final de esta historia. Arte en bruto. Nadie. Sergio González en la década de los 70s, pero artísticamente se lo conoce como Gono. Crecido en el seno de una familia de laburantes del General San Martín, con urbano bonaerense, Gono desde su adolescencia entendió y asimiló las ideas anarquistas más por ver el yugo de los trabajadores de las fábricas de su Villa Lynch natal que por leer a Bakunin. El anarquismo es tan diverso como personas en el mundo, dirá. Se me ocurren un montón de razones por las cuales el arte le haría perfectamente bien a un barrio. Fundamentalmente, en algún momento vos hablaste de nosotros los humanos como una manada, ¿no? Y en un barrio es donde viviría esa manada, ¿no? Aparte me gusta verlo así, como la manada de una manada de San Martín, digamos. Fundamentalmente creo que el arte nos uniría un poquito más, porque a pesar de que estamos muy apretados, nos desconocemos completamente. Y sí, digo completamente, no es que estoy usando las palabras buscando en algún sonido que ya escuché antes, no. Nos desconocemos completamente, aún en el barrio, no sabemos quién es la persona que está al lado. Recién hablaba de una compañera de conservatorio, que encima, bueno, un conservatorio de San Martín, hablaba de una compañera de ahí que me decía, pero vos me estás preguntando sobre el TP y esto, pero al mismo tiempo me preguntás cosas raras, vos, ¿cuál es tu intención? No sé qué intenciones tenés. Es muy loco, ¿no? Porque estamos atravesados todos, nos desconocemos completamente. No sería necesario, si nos conociéramos un poquito más, inclusive en el barrio o en el ámbito que solemos estar ahí, para que decir cuáles son tus intenciones. O probablemente desde esa pregunta es que como le respondí, ¿no? Desde ahí creo que es que nos vamos a conocer un poco más. Imagínense si antes de que existieran esas preguntas yo puedo conocer de una persona alguna forma de expresión artística de esa persona. Ya no le iría a preguntarle a esa persona con cierta desconfianza. Como así tampoco debería contestar como decir, mira, yo realmente te conozco lo mismo que vos me conoces a mí, por lo cual podría hacerte también un montón de preguntas sobre las intenciones. Claro que yo soy el hombre y mayor, o sea que el único personaje con probabilidades de una cierta maldad puedo ser yo, y lo entiendo eso igual, con las cosas que suceden, más vale que lo entiendo. Y de algún modo hasta estoy de acuerdo, pero imagínense si yo pudiera haber visto una expresión artística de esa persona antes y esa persona haya visto una expresión mía artística, qué mejor lugar para conocer una persona. Con que las personas de un barrio se conocieran mejor, y no solo las personas, sino que los integrantes de ese barrio, por ejemplo, los integrantes humanos, pudieran conocer inclusive a todos los perros que andan por ahí, a todos los gatos que andan por ahí, inclusive a las ratas que andan por ahí, a todos los árboles que andan por ahí. ¿Quién sabe con esta idea descabellada que el paraíso que está justo parado enfrente de mi casa no está acostumbrado ya a escucharme cantar? Probablemente ese paraíso me conoce mejor que los dueños de la inyectora de plástico que están enfrente de mi casa. Sin duda que cualquier expresión artística y mucho más en conjunto podría ayudarnos a todos los seres vivos de un barrio mucho más, digamos. Sin duda. No creo que no hay dudas de eso, en mil maneras diferentes. Van a venir un montón de miradas en un tanto institucionales que seguramente se van a explayar mucho mejor que yo sobre todo desde el punto de vista institucional, ¿no? La institución del estudio del arte. En San Martín tenemos la suerte de tener varios de ellos. Tenemos la Berni, que es como un conservatorio, no me gusta esa palabra, pero bueno, es un instituto donde estudia todas las artes visuales. Y el conservatorio Esquiuma, donde también se estudia música y cómo educar la música, la forma de enseñar la música también. También está la Universidad de la USAM, que tiene música, una sede de la Universidad de 3 de Febrero, que es de Caseros, pero está acá y también tiene música. Bueno, hay muchos, hay escuelas de danza. Y uno puede ir, sentarse y ver cómo se conocen los compañeros y compañeras en esas instituciones y claramente ve que se une una determinada fauna que por demás es muy bonita, ¿no? Arte en bruto. Gono siempre fue músico. Vivió en música, viajó con su guitarra por el mundo y volvió a San Martín para afincarse y contar la aldea global desde su querencia. Voy a poner una virgen en la esquina de mi corazón para que nadie más tire basura. Canta sobre esa manía bonaerense de poner un ídolo popular en la ochava de las calles barriales. Un programa de radio con los artistas de nuestros barrios. Improvisada canción me estabas dando en aquella tarde gris, mi filosa libertad, la que nunca diste ayer. Y bien conoce mi sol lo doloroso que un nacimiento puede ser de mi jodida libertad, irresistible corazón. Saber que mis amores siempre se posarán sobre las nobles piernas bonitas de libertad, piernas bonitas. Bueno, como dije antes, la no creo que el arte sea algo privativo del ser humano. Y como no es algo privativo del ser humano y un hecho político está recontra definido desde que se define la política, ¿no? Estamos hablando de tiempos de Sócrates, Platón, toda esa, los sofistas y la mar en coche, desde ahí podemos decir que un montón de cosas que son estrictamente humanas como la pena, que lo escuchábamos al gran Zaffaroni diciendo en una grabación por ahí, la pena es un hecho político. Bueno, no, desde ese mismo lugar puedo decir que el arte no es un hecho político. No es un hecho político por naturaleza. Nosotros los humanos sí podemos hacer del arte un hecho político, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Y de diversas maneras y con muchas formas de comunicarlo, ¿no? De forma escondida y o tácitamente, digamos. Dije lo mismo, me parece. Explícita o tácitamente, digamos, se puede hacer política dentro del arte, digamos. Pero no, bueno. Ya con lo que dijimos hasta ahora vemos que el arte también es un hecho natural, un hecho que fluye con el universo mismo, un hecho que fluye y se expande con la misma expansión del universo, de alguna manera, en esos cambios, esa entropía positiva todo el tiempo, es donde el arte se va desarrollando, porque nos siguen asombrando las cosas de la naturaleza que vamos descubriendo. Un artista, como dijimos antes, un descubridor. Es un investigador de los sucesos que en definitiva son naturales, digamos. Hacer arte con la música significa enlazar determinadas frecuencias, determinada gama de frecuencias, y buscar de a través de ellas un determinado eto, ¿no? Un sentimiento, una determinada cuestión, no solamente en humanos, sino que cuántas veces le he cantado a un perro, o perra, o gata, o gato, y mismo a mi hijo cuando todavía no tenía nada de humanidad, ¿no? Ni se me plantaba a decirme si era de derecha o de izquierda, porque además todavía no sabía hablar para comunicarme esas cuestiones. Creo que ya son muy triviales, ¿no? Muy triviales y típicas del ser humano. Me acuerdo de vuelta cuando Pessoa mismo decía en su heterónimo, que él dice que es su maestro, en El guardador de rebaños de Alberto Cadeiro, este hombre que era del campo se acercaba hasta la ciudad y había una mujer predicando, se ve que era de izquierda, socialista, ella, y bueno, estaba ahí en un discurso, y lo ve a este pastor que se le está escapando un lagrimón, ¿no? Y dice, ¿por qué llora usted? Tanto le emocionó el discurso, se ve que usted siente el dolor de mis hermanos como cuando el fuego le quema una mano, ¿no? Y él dijo, no se deje engañar, le dijo. Yo estoy llorando porque estoy separado de mi sauce casi más de 1.5 kilómetros, ¿no? O sea, creo que él pone justamente en ese verso, en esa prosa, deja absolutamente claro lo distante que está su prosa de un hecho político, ¿no? Bajo el punto de vista de Alberto Caeiro, un heterónimo de Fernando Pessoa. Ahora es a mí que me están preguntando y yo te digo, no, si nosotros queremos lo hacemos un hecho político, pero si no se quiere, no, por supuesto. Se puede uno alejar, abstraer completamente de las vulgaridades humanas. Qué pena me dio, merienda helada, que pretende anochecer con mil velas sin final en mi vasto corazón. Y te recuerdo mi flor y más te admiro por soltarme aquella vez y dejarme correr al destino de mi voz. Qué pena no saber que mis amores siempre se posarán sobre las nobles piernas bonitas de la libertad. Piernas bonitas. Arte en bruto. Es un cantautor anarquista por determinación. Es lo que quiere transmitir con sus canciones y con la forma en la que vive. Actualmente sigue estudiando música y canto en el Conservatorio de General San Martín, porque hay que estudiar siempre, para rebelarse y para bancar la educación pública. Estudiar en las públicas y ocupar lugar, porque vale. FM La Caterva presenta Arte en Bruto. El arte popular. Seguimos con las clasificaciones. El arte, ¿cuándo es popular? Bueno, Como dijimos antes, me parece que siempre uno al estar observando un hecho artístico, me parece que ya se hace como parte del arte. Pero yo creo que en la medida que el arte puede interaccionar mucho más, digamos, que el arte, que las personas, todas ellas pueden interaccionar algo más, en ese arte, pueden ser como más parte de ese arte, por lo tanto, se hace más popular, ¿no? Porque, digamos, todo el mundo tiene más acceso, más intimidad con determinado arte. Yo creo que me voy a apostar primero sobre la música, que es más fácil, ¿no? ¿Cuál es la música popular? ¿Y cuál es la música, qué sé yo, académica, por decir de una manera? La música no popular, ¿no? Porque si no estamos hablando de otras cosas y definiendo de algún modo otras historias, ¿no? Toda la música se puede estudiar o no estudiar. Toda la música se puede dedicar un momento. Pero claramente toda la música no es para bailar, digamos. Y dentro de lo que claramente toda la música no es para bailar, hay algunas danzas más populares. Entonces, por lo menos dentro de la música, que se hizo mucho más fácil, y luego me voy a ir a la pintura porque se me acaba de ocurrir la idea, las músicas populares fueron todas las que sus danzas fueron populares, donde toda la gente podía de alguna manera bailar, entonces podía inclusive interpretar. Apenas se estaba produciendo esa música, la podía interpretar a su manera bailándola, ¿no? Obviamente que va a ser mucho más difícil bailar un Stravinsky, un Tchaikovsky, que bailar un reggaetón, ¿no? O inclusive por ahí es más fácil. No lo sé, por ahí lo dudo, pero por ahí sería más fácil bailar un reggaetón que bailar un tango. O no, depende para quién. Por ejemplo, qué sé yo, para una persona adulta que por ahí ya tiene ahora 80 años, va a ser más fácil bailar un tango, va a ser para él más popular bailar un tango que bailar un reggaetón. Yo creo que lo popular hace homenaje únicamente a la cercanía que tiene determinado arte con la gente. Por ejemplo, dentro de la pintura, Picasso, por ejemplo, es un tipo popular, ¿no? Es un tipo, por lo menos para todos nosotros los occidentales, mucho más popular que algún pintor japonés, por ejemplo, que trabajan sobre esos matices tan sencillitos, tan apenas dos tipos de amarillos distintos, digamos, una cosa así tan tan fino, ¿no? Pero indudablemente más populares que Picasso y que algún pintor japonés va a ser el tipo que pintó los grafitis que están rumbo de mi trabajo, ¿no? Que realmente uno de ellos lo puedo describir, es un robot que tiene una cara de nene nada más, viste la carita, pero la carita es tan bonita, tan hermosa, que por supuesto que eso es mucho más popular. Para mí, ese graffiti, que me parece que está pintado excelentemente bien, más popular porque me acompaña todos los días. Paso por ahí y lo veo, eso es popular. La Gioconda tuve la oportunidad de verla una sola vez en mi vida. Y no sé si era la Gioconda tampoco, porque estaba a través de un vidrio. Y qué sé yo, no sé. No es para nada popular la Gioconda, ¿no? Por más que la conozcamos, pero no soy parte de él, digamos. Bueno, por eso arranqué con la música, bueno, parecía algo más fácil como para expresar la popularidad. Bueno, y termino con la pintura, bueno, también hicimos la danza. Bueno, ni que hablar, en el teatro se va a hacer mucho más fácil. Y volviendo al barrio, ¿cómo comparar? Ni siquiera podría comparar un teatro que se efectúa en las veredas de mi barrio con un teatro que lo tengo que ir a buscar ahí a la calle Corrientes, ¿no? No tiene ningún tipo de comparación. Por supuesto que no va a tener ningún tipo de comparación una pequeña ópera que se pueda suscitar en la placita de mi barrio, de una pareja casi cantándose y reprochándose el amor que no se da mutuamente, que los Pimpinela o una ópera en el Colón. Las cosas populares son las que se acercan directamente, sin intermediarios, al que consume ese arte, ¿no? Al que aprecia, no me gusta la palabra consumir, al que aprecia, al que se hace parte de ese arte. Come vidrio, eternauta, navegante de fe, pibe quiere saber, aprende pero es bien drogado por su madre que lo quiere ver cargando una cruz ajena. Comenzamos otra vez a patear peajes, comenzamos otra vez. Comenzamos otra vez a patear peajes, comenzamos otra vez. Que perdió, chiquitita, y qué cosita, cualquier boludez ya lo hace reír. Qué suerte. Arte en bruto. El único responsable es quien obedece, sentencia Bono, y nos invita a escuchar, disfrutar y discutir con él y su obra. Bueno, si como dijimos antes, si interpretamos al arte como un camino responsable para buscar la felicidad, entonces creo que sí podríamos vivir para o por, voy a tener problemas para descifrar cuál es la preposición exacta que debo usar. Si vivimos del arte, claramente donde se come no se manipula, dice, no, o sea, un oficio siempre va a ser un oficio. Que podamos ser muy buenos en el oficio, en determinado oficio, eso es otra cuestión. Ahora, no quita que en nuestro oficio no podamos llegar perfectamente a un hecho artístico, pero nada que se nos haga costumbre va a ser muy difícil. La Negra Sosa, por ejemplo, decía, bueno, su oficio era cantar, y decía, es imposible no estremecerse ante 5.000, 10.000 personas, decía ella, ¿no? ¿Quién puede tocar adelante de 5.000, 10.000 personas? Ya suena un tanto exagerado de mi punto de vista o desde mi existencia decir, bueno, voy a cantar adelante de 10.000 o 5.000 personas, y bueno, y bajo mi idea del arte de la pregunta anterior, decir, voy a ser sincero ante Hay veces que no puedo ser sincero ni siquiera ante tres personas. Hay veces que uno no puede ser sincero como padre ante su hijo. ¿Cómo vas a pretender ser sincero adelante de 5.000 personas con esa idea que interpretamos como arte hoy en día, ¿no? Imagínese si hacer una o tratar de hacer un hecho artístico en un estadio de fútbol. Si sos Maradona, sí, pero sí, es como llevar un estadio de fútbol a Picasso y que se ponga ahí a pintar una cosa. Es que casi descabellado, como tantas otras cosas descabelladas que hemos tenido que vivir en el siglo cambalache de, yo lo llamo el siglo discepoliano. El siglo pasado fue el siglo discepoliano y ojalá que este no lo sea, pero por lo menos la primera parte claramente lo va a ser igual, un cambalache total. Así que bueno, si con el arte cualquier relación, ¿no? Cualquier relación, vivir por, para, desde, me parece que todas las preposiciones, siendo que es el arte, van bien. Es como hablar como del amor, ¿no? Todas las preposiciones para el amor le quedan bien. Es más, hemos manoseado tanto la palabra amor que un presidente de pacotilla como el que tenemos dice viva el amor, ¿no? Bueno, viva el arte, pudiera haber dicho también, ¿no? Es más, desde ese punto de vista, este mismo idiota podría decir, este mismo presidente idiota podría decir, viva el arte, ¿no? Y desde ahí acostúmbrese o saque su beta artística, porque todo laburo va a quedar en la nada y realmente vas a tener que hacer artista en algo, o a querer sacarle el laburo y el oficio a los que hacen malabares en las esquinas. Vamos a tener que competir hasta en esa cuestión. Y ahora que salió esa palabra de competencia que antes no salió, porque por supuesto que no tiene nada que ver con el arte. Cuando uno vive del arte, o sea, cuando convierte ese arte en un oficio también, se corre mucho peligro de ensuciarlo con la competencia. En el arte y en el amor y en esas cuestiones básicas aplauden la individualidad. Y como aplauden la individualidad que cada uno posee, inexorablemente cada uno posee, entonces cuando se habla de competencia, ya no, inmediatamente se deja de hablar de arte. Entonces cuando uno vive de eso, como el hecho de vivir parece ser, o el sistema plantea una competencia perpetua, si uno lo quiere hacer dentro de la jungla donde estamos todos los monos más apretados, naturalmente que se va a competir, que se compite por el aire, se compite por, hasta sí, desde ahí con todo, ¿no? Entonces, claro, se corre seriamente ese peligro. Ahí lastimaríamos al arte. Más allá de eso, para, por, desde, hasta, mire cómo le diría, más que hasta la victoria siempre, hasta el arte siempre. Me encanta para despedirme así. Hasta el arte siempre. El Che me gusta más como poeta que como revolucionario. Esa chica tan bonita me masturba otra vez. Resultó ser maldad. La muerte con su... su gris. Y ese tipo macanudo que me habló en francés resultó siempre renacer mi padre. Comenzamos otra vez a patear peaje. Comenzamos otra vez. Queda poco lugar por acá si la carne está en alza. Si perdiste la razón, no me mires de aquel balcón. Si perdiste la razón, si perdiste la razón, no me mires de aquel balcón. Si perdiste la razón. Arte se abre paso por dónde. Qué difícil siempre andar con definiciones y esas cosas. El arte es todo. El arte es la primera piedra que rompió aquel definido Homo sapiens o cualquier otro animal y miró el brillo del sol o de la luna reflejado en los cristales que estaban dentro de esa piedra y dijo: wow, una inmediata satisfacción que provoca un hecho artístico al nosotros ser parte del mismo, ¿no? Como tratar de encauzar a la frase de que el arte se abre paso para... ¿Dónde se abre el paso, no? Creo que el arte está como fluyendo todo el tiempo, ¿no? Cuando se habla de estas energías interplanetarias. ¿Quién pudiera tener la suerte de estar presente durante los miles de años que tarda en explotando y formando una supernova, ¿no? Ese degradé de colores, de gases incandescentes que rotan y cambian su estructura molecular. Y que de alguna manera, sin rayar, sin que se enoje Pessoa, nos metemos en la filosofía para decir que desde el momento que lo estamos observando, que estamos siendo partes de ese hecho artístico, se está también modificando. O sea que entonces somos parte de ese fluir, de ese fluir continuo de arte, ¿no? Creo que el arte va fluyendo continuamente. O sea, estoy sentado acá, estoy mirando por la ventana y veo ese paisaje que me proponen los árboles en ese otoño, ese degradé de colores. E inexorablemente tengo que decir que estos se ponen de acuerdo, estos eucaliptos, cipreses, se ponen de acuerdo para exhibirme ese hecho artístico. A mí, porque estoy aquí en mi soledad, me puedo permitir ser egocéntrico. Así que de movida creo que el arte fluye. va fluyendo. Entonces, en algún momento el ser humano con su egoísmo, con el egoísmo que acabo de decir, se va... lo hizo como propio el arte, ¿no? Con solo expresarse... encima, lo hizo propio a medida de que se lo puede decir que está evolucionando este ser humano. Fíjese que un nene cuando es chiquito y también es parte de un hecho artístico, no jamás se lo ve que se imagina en que tenga algún anhelo de que perdure en el tiempo ese hecho artístico, ¿no? Lo mismo pasaría con los primeros hombres que descubrieron, hombres y mujeres, hombrex. Hombrujer. Reinventando el idioma. Que descubrieron una piedra al partirse, ¿no? Que esboza sus colores, sus brillos. Y también sus opacidades, ¿no? El ser humano al hacerse como cargo, al cautivar todas las cosas, al poner prisioneras las cosas, como por ejemplo el arte, luego tienen la necesidad de que perduren en el tiempo. Los primeros hombres, estos que me refería, evolucionados o tribus, se aseguran de pintar adentro de una caverna para defenderlo de las inclemencias del tiempo y para que perdure, y ese mensaje, ese hecho artístico, esta forma de comunicarse, entonces que la vean muchas más personas, que la vean en el tiempo, en la historia. Sí, entonces de esa manera hay un abrirse paso del arte humano. Ya vamos a clasificar un poquitito, como le gustaba a Aristóteles. El arte humano se abre paso por el mero hecho de que un arte provoca satisfacción, provoca felicidad. Ser parte de un arte. Mirar un cuadro o mirar una pintura rupestre provoca satisfacción. Entonces, el hombre, la humanidad, basta decir el hombre, la humanidad va a intentar que esas cuestiones perduren. Arte en bruto. Va a intentar compartirlo. Artistas de barrio. Entonces, bueno, esto no termina acá. El arte se abre paso.